Hemos cumplido un ciclo solar más. Rescataremos las cosas positivas. Ya en año nuevo haré mi balance exhaustivo y con detalle del mismo. Por hoy pienso darnos un respiro y disfrutar de esas baladas con poder que se ejecutaron en la movida que más acercó el rock y heavy a la cultura popular. Aunque muchos renieguen de esta etapa, en su momento es lo que ha servido para entender y conocer la música como la podemos disfrutar a día de hoy. En mi juventud eran los temas que servían para aplacar la búsqueda de la vena para morir desangrados. Iniciamos esta última andadura por los abismos del 2013 con un tema de los Def Leppard, desde High and Dry. En su portada un salto de trampolín en una piscina vacía. El tema Breaking on a Heartbreak, aquellos años de revolución hormonal y despertar a la adolescencia, en donde nada era imposible. Todo era un ímpetu de energía dirigida hacia donde nos apetecía. Gritando en la noche, me recuerdo el delirio etílico por las calles de las grandes ciudades del Ecuador, gritando, cantando o preguntando. El tema Screaming in the Night, de los suizos Crocus, y la impresión que causó en su momento el escuchar la primera banda japonesa y saber que también tenían un corazón rendido a los efluvios producto de la edad crítica. Ares Lament, de los Loudness. Blood and cheese, blood and cheese. Since you've been gone, I hear you been crying, blood and cheese. Tiempos difíciles en el que podíamos perder la razón de forma justificada. Fooling, nuevamente los Def Leppard estarán acompañados de los Quiet Riot desde su segundo trabajo oficial, el tema Winners Take All. Aunque no se tratase de una competición, tampoco estábamos dispuestos a ser los tontos de nadie. Cinderella nos dejó su tema Nobody's Fool, y con el paso del tiempo puedo decir que confío en ti, el tema de los Twisted Sister desde su trabajo Come On Out and Play. Yes, we give and we take. What we get is what we make believe that dreams come true. Life is crazy. We won't take no fall, 'cause we're winners. Now! La situación se volvía incontrolable y trataba de ahogar penas y dolores en mares etílicos cada noche. El dolor no desaparece, pero es verdad, en esas edades no estamos tan amaestrados en las reglas sociales, lo que hace más liviana la carga de la conciencia y la sensación de haber cometido un delito. Yo creo que se trata de supervivencia en ese cruel escenario para el que no existe nada escrito. Los temas que escucharemos son Nowhere to Run y Without Your Love de los Heaven. Completa este bloque una frase que patentó Sylvester Stallone: no hay dolor. Y será por esto que vamos de nuevo a Looking for Love, como si no hubiésemos tenido suficiente. No, it's true. cries a fading melody, the word she never means. Babel sings a song that never ends, a haunting tale of long ago, memories of friends. Can't take it any longer now. tired of waiting and closing my eyes. I'm asking myself, why is it on my horizon so far away? I look in the mirror, don't like what I see. In my reflection, a stranger is staring at me, looking for love, the love of a woman, the needs of a man. I try so hard to believe, but I don't understand. The search goes on, but over the mountains, across the sea, I know love is waiting. I hear it calling to me, calling my name. I'm looking for love all around me. Love. desprendíamos feromonas por los poros. Por suerte, no tenemos muy desarrollado el sentido del olfato. Muchas veces he imaginado las brutales escenas producidas sin esta limitación. Aún así es posible desvanecer voluntades con voces susurrantes de gran registro. Es el caso de Lenny Ward con su tema The Kingdom Come, When the Love Can Be. La voz de Vince Neil nos recuerda el tema recurrente, Danger. Aunque todo nos parecía fácil, el peor desenlace estaba por suceder. Al querer racionalizar los sentimientos, me volví a encontrar, de nuevo sin ti, Alone Again de los Dokken, un alto precio por tomar la opción incorrecta. Oh, is you to be with me. Have I dreamt? But I Todo ha pasado tan deprisa. Es ley de vida. Espero dejar mi firma. Johnny B, a cargo de los Hooters, sin pensar dos veces y el recuerdo de que nada está a salvo. All My Love es un cover de Greg White, de un tema de los Zeppelines y el tema en memoria de Kerouac, el hijo fallecido de Robert Plant. Para terminar con el tema de los Skid Row, Quicksand Jesus, dejándonos seducir por la gran voz de Sebastian Bach. Bye. never know what got me here. As if somebody led my hand. It seems I hardly had to steer. My course was planned. Destiny, it guides us all by its every rise and fall. But only for a moment, time enough to catch our breath again. Una breve historia con 20 años de cuidadoso añejamiento. Siempre esperaré el momento en When the Smog is Going Down, a cargo de los alemanes Scorpions. Y cuando el humo acabe, recordaré que aún te amo. Still Loving You de los Kiss. Finalmente, y como para despedir este ciclo solar codificado como 2013 para el mundo occidental, digo que aún sería capaz de dormir sobre el fuego. Por ti, Sleeping in the Fire, cover de los Wasps. Llevado de forma magistral por los abismos del mejor sonido black metal, me desintegro en una implosión de dolor hasta desaparecer en la nada. Thank you. that you're leaving, and I'm trying to understand. I had myself believing I could take it like a man. We'll be right back. tried to teach that there is a beauty. Guilty too I have become. For them I must die. A sad and troubled race. An ungrateful, troubled place. I see the sadness in there. Goes.